En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Iván Sánchez, vamos a ver si cantamos el primero. Minuto 31 de la primera parte, falta favorable al Elche. Iván Sánchez, 2 metros de distancia, golpea. El público espera el segundo después de que José Juan parara el penalti, que es más que un gol. Ojo, se la queda Iván Sánchez, toca entre líneas, apertura para Iván Flores, este para Nino dentro del área. Nino. Bien, vamos, final, vamos. Final del partido. El Elche consigue un gran resultado para el partido de vuelta y está más cerca del ascenso. Son los sonidos de una tarde, pues que podría ser casi casi histórica. Falta la vuelta y es que el Elche está más cerca del ascenso a segunda división. Paso de gigante de los hombres de Pacheta que encarrilan la eliminatoria al vencer 2-0 en el partido de ida disputado en el Martínez Valero ante más de 20.000 seguidores. Los goles de Iván Sánchez de falta directa y de Nino, cómo no, más la trascendental parada de José Juan en el penalti a favor del filial amarillo, fueron las claves de un partido donde el equipo franjiverde la rayó a la perfección. El Villarreal B solo tiró una vez a portería, el penalti. Momentos mágicos se vivieron al pitar el árbitro el final con la simbiosis entre equipo y afición. Hubo vuelta de agradecimiento, que no de celebración. Pacheta, muy serio en sala de prensa, dijo que no quiere oír hablar del ascenso, quiere mantener en tensión a sus futbolistas. Y la mala noticia, siempre hay alguna, el club solo dispone de 350 entradas para la afición visitante, que va a ser la del Elche. El club anuncia que va a intentar hacer un reparto lo más justo posible ante la alta demanda.

sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Inscribe ya a tus hijos en la Academia Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez, Saúl, Aarón y Johnny. Habrá dos turnos, del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio en el Diez Iborra. Inscribe ya a tus hijos en www.academiañiguez.com o en el teléfono 601-408-829. Academia Ñíguez Sport, los protagonistas son los niños. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues estamos ya en este lunes de tertulia. El Elche está muy cerca del ascenso, si no se lo cree, si no se relaja. Haciendo el partido que hizo el otro día, tiene las puertas de segunda división abiertas de par en par, aunque entendemos el mensaje de Pacheta, de máxima concentración, para que el futbolista pues no quite el pie del acelerador, porque el halago debilita y en estos momentos está muy bien disfrutar de la victoria, pero no celebrar nada. Tenemos a dos presidentes de Peñas, en David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Sentimiento Franjiverde y Furia Franjiverde, como representantes de estos dos presidentes. Bueno, como aparte de que los móviles echan humo, porque recordamos que la repartición de las entradas pues es muy rigurosa, no puede ser de otra manera. Recordamos, son 320 más 30 para las peñas, que muchos piensan que son 30 para cada peña. No. Para cada peña son dos entradas. Dos entradas para cada peña, no 30 entradas para cada peña. Está todo el mundo, imagino, Jorge y David, solicitando entradas por tierra, mar y aire, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una lástima, ¿no? Que con la demanda que existe de entradas, el club solo disponga de 350, ¿no? Una verdadera lástima, porque todo el mundo quiere vivir el ascenso en directo, el hipotético ascenso, porque aún no se ha, lo primero es que aún no se ha conseguido nada, y desde mi punto de vista no es que estemos lejos, estamos a 90 minutos, pero 90 minutos en los que puede pasar cualquier cosa. Y nada, vamos a ver el Villarreal al final, el señorío del club, hasta dónde llega y hasta dónde puede gestionar el máximo número de entradas, porque yo creo que en una ciudad deportiva de 4.200 espectadores se podría estirar un poco más, ¿no? No creo yo que el tirón para seguir al filial del Villarreal sea de 3.800 espectadores el sábado que viene. Pero bueno, al final es las que te mandan obligatoriamente por ley, las que saben que están obligadas a mandarte. Y nada, esperar a ver cómo se reparten. Yo creo que el club ha adoptado una buena medida, premiando al que este año ha sido fiel al equipo y lo ha arropado domingo tras domingo. Que un buen número de entradas estén reservadas para gente que durante toda la temporada ha apostado por ir a ver al Elche antes que ir a cualquier otro evento, dejando muchas cosas aparte por ir a apoyar a tu equipo, me parece una medida correcta. También veo correcto que se dejen otro tanto por ciento para el abonado en general y se sorteen, y otro tanto por ciento para las peñas, que ahí están también todas las semanas de forma activa promoviendo la animación, como estas semanas, por ejemplo, se ha podido ver. Yo creo que es complicado el contentar a todos los sectores, porque al final ese número tan ínfimo de entradas te hace que mucha gente va a quedar disgustada sí o sí, pero es una manera, para unos será acertada y para otros no, pero yo creo que es una manera lógica, justa y razonable que ha adoptado el club para repartir ese pequeño número de entradas. David. Bueno, coincido completamente con Jorge, ¿no? Yo sí que primero quiero hacer una puntualización, mandarle ánimos y hasta que descanse lo mejor que pueda a Jorge Pérez, ¿no? Esta mañana es de primerísima hora verle la cara de agotamiento, de estrés y cómo, si nuestros teléfonos dan follón, imagínate cómo está el suyo, ¿no? Realmente es algo que yo no me cambio por nada del mundo, ¿no? Tiene 350 entradas para 9.000 y pico abonados, para no sé cuántos patrocinadores que tiene el club, compromisos, prensa, peñas, etcétera, ¿no? Al final creo que ha estado bien. A todos nos parece que son pocas, pero no depende del Elche, sino del Villarreal, que son dos entradas por cada peña. Solamente dos, ¿eh? Incluso yo vengo ahora mismo de apuntarme y estar en la cola. Había abonados ilustres como es Esteban, que siempre está viajando y ha coincidido conmigo en la cola. Abonados de toda la vida. Y luego me parece bien de la forma de hacerlo. Haga como lo haga, lo vas a hacer mal, ¿no? Por un lado se premia no, el que ha ido... No, lo va a hacer bien, pero no va a contentar exacto, a la mayoría. Siempre va a estar mal. Por tanto, no, cuando hay tanta demanda y tan poca cantidad para repartir esa demanda, al final va a haber gente que no esté contenta. Lo veo bien que se haga entre los abonados que han ido a todos los partidos. Luego hay incisos, trabajo, motivos familiares y demás. Pero para eso se ha dejado el otro 50% de las entradas, para única y exclusivamente sortear entre todos los abonados. O sea, no sorteo, se sorteo, ese 160 entradas, sorteo puro para abonados. Hay 160 entradas que es un sorteo puro para los abonados y las otras 130 para todas las peñas. Que me parecen poquísimas, pero bueno. Al final es que es injusto para todos. Ya, está claro. Y luego, y te lo estoy defendiendo y yo tengo un marrón, ¿me entiendes? Pero bueno. Y luego hay otras 160 que son para los que han acudido a todos los partidos de Liga en el Martínez Valero. Luego de ahí, como van a haber más de 160, o hay muchos más de 160, se va a ir mirando la antigüedad del abonado. Por tanto, creo que el reparto es injusto dentro de la justicia porque no hay manera de colocarlas todas. Pero bueno, desde aquí sí que quiero mandarle ánimos, que medio coma porque hoy ni ha almorzado. Que medio coma, respire, si es posible que se pegue un poquito de siesta y si es necesario apagar el teléfono 2 horas, tampoco pasa nada. Tenemos que entenderlos, todos estamos pidiendo entradas, a todos nos están pidiendo entradas, pero es que es imposible, realmente es imposible. Pues le mandamos un fuerte abrazo a Jorge Pérez, que desde luego tiene unas horas tremendas. Oye, a ver, mucho estrés, pero bendito estrés. Bendito estrés, exacto, bendito esto, problema. Esto es ojalá gracias. El año que viene lo volvamos a tener y sea positivo. Exacto, esto es gracias a este estrés que tiene Jorge y que tenemos todos, y los peñistas y los aficionados y todo el mundo quiere conseguir una entrada por tierra, mar y aire, es gracias a que el Elche tiene muy encarrilado el ascenso. ¿Y por qué lo tiene encarrilado? Pues porque Pacheta volvió a acertar, volvió a planificar un partido en el que desde el primer segundo salió a morder, puso a los hombres de talento juntos y bueno, y la apuesta le salió cara, Jorge. Sí, al final el eterno debate, sobre todo de Nino titular, Nino reserva, se empieza una hora antes del comienzo del partido, cuando todos nos asombramos al ver a Nino de titular de inicio. Era curioso, ¿no? Estábamos jugando los cuatro partidos anteriores de playoff, en ninguno había salido de inicio y como revulsivo nos estaba sacando las castañas del fuego. Y cuando uno ve a Nino de inicio, por lo menos le llama la atención, ¿no? Para mí no existe debate. Es decir, yo he sido de los que he defendido cuando ha salido los últimos 25 minutos y ahora que ha salido 70 también lo voy a defender, por el hecho de que te resolvió la papeleta en los anteriores partidos y medio te la resolvió también este, porque fue uno de los tres mejores jugadores sobre el terreno de juego. Es decir, que el acierto de Pacheta es total y no existe ningún tipo de debate a lo que el míster realice, porque todo lo que está haciendo le está saliendo bien. Entonces es un debate desde mi punto de vista estéril, no nos lleva a ningún lado, porque lo que el míster decida es lo que se tiene que hacer. Como ejemplos podemos poner la no convocatoria de Iván Sánchez en el primer partido en Murcia y luego la aparición que ha tenido en el resto de playoff, donde ha sido uno de los jugadores claves, las tres titularidades de Sori seguidas en los tres primeros y la no aparición prácticamente en los dos últimos. En el caso contrario, Benja, donde los tres primeros jugó poco y en los dos últimos ha sido titular. Igual caso con Collantes. Es decir, la gestión que está haciendo el míster está siendo espectacular, ¿no? Sobre todo en la parte de arriba del equipo, porque es donde más está rotando, ¿no? Al final los cuatro defensas son fijos, más los dos mediocentros, Provencio y Manu Sánchez, aunque Provencio juega por delante de Manu, son los dos, digamos, los dos jugadores escoba y los que están haciendo ahí una tarea defensiva más visible. Y nada, destacar también la labor de Zotko el otro día, un chaval que llevaba mucho tiempo sin jugar y para mí realizó un partido perfecto, prácticamente sin fallos. Exagerado el partido de Javi Flores también. Me pareció un partido también espectacular de Javi Flores. Nino ya lo hemos comentado y muy bien, la verdad que muy bien el Elche en general, ¿no? Sobre todo la sorpresa, como hemos dicho, prescindiendo de una de las bandas de inicio para tener más el balón, con Nino asociándose en el medio campo con los jugadores, con Javi Flores, con Benja, con los más técnicos del equipo, sorprendió, pero le salió, la verdad que le salió redondo, ¿no? El prescindir de una banda. De una banda me refiero de uno de los dos jugadores rápidos, ¿no? Solo apostó por Iván Sánchez, que está también a un nivel espectacular. Y le salió redondo, le salió la verdad que redondo. Luego el cambio de Collantes cambia de nuevo, vuelve a dos jugadores rápidos por banda para intentar explotar cuando el Villarreal ya se estaba yendo más arriba y aprovechar una contra. Y cualquiera sabe lo que te va a hacer en Villarreal este hombre, porque ¿quién te dice que él sabe que el Villarreal, estoy convencido de que yo creo que va a salir a tumba abierta allá por total, nosotros? No tiene nada que perder. Jugará con el Chuca, Leo Suárez, Raba, Samu, Dalmau. Dalmau, al final yo creo que incluso este partido Leo Suárez, que salió desde el banquillo, posiblemente te vaya a jugar de inicio. Todo apunta a que el Villarreal va a salir a tumba abierta. Y si el míster decide prescindir de algún jugador de, llamemos Nino o cualquier otro tipo de jugador, por darle las dos bandas a Josan y a Collantes, o a Josan y Iván Sánchez, por darle velocidad a la contra, pues bienvenido sea, ¿no? Al final es el que decide, él es el que está acertando hasta ahora, y lo que haga en Villarreal será la apuesta que todos debemos de apoyar. Y voy a decir que hay que ser valiente para cambiar algo que te funciona, más que valiente, por poner a Nino no hay que ser valiente, pero sí que conlleva un riesgo, porque si te está saliendo de fábula poniéndolo de revulsivo, lo pones de titular y como las cosas no vayan bien, a ver quién pone luego de revulsivo en la segunda parte, porque ya no tienes a Nino, ¿no? Y gastas ese cartucho, pero todo le está saliendo bien, y eso yo creo que no es casualidad. David. Es trabajo, al final es trabajo. Y luego lo que siempre hemos hablado, ¿no? El compromiso de Nino en este caso con este equipo. Bestial. Y luego los jugadores que tienen de calidad, la tienen de calidad en 20 minutos, en 70, en 90 y en 10. Por tanto, cuando tú a un jugador le sumas calidad, más compromiso, es muy difícil que te salga mal. El chico puede que no tenga su día, pero al final es muy difícil que te salga mal. No va a tener su día un día, dos, pero durante el resto de la competición va a estar dando la cara. Luego, Jorge ha hecho una explicación realmente muy buena. Además, ha hecho un resumen de prácticamente jugador por jugador de toda la plantilla. Pero hablamos del caso de Benja como un jugador que venía con el cartel de titularísimo y no lo ha sido durante toda la temporada. Unas veces sí, unas veces no. Y ha estado el chaval Sorikawa, que parecía que en el playoff era un fijo indiscutible, el sábado no jugó. Johnny, que llevaba 3-4 partidos sin jugar en un momento complicado donde el Villarreal realmente no los hizo pasar muy mal, lo metió para contener un poquito el balón y tener un poquito de seguridad defensiva, que junto con la entrada de Josan se vuelve a abrir otra vez el campo, volvemos a tener la posición, incluso tuvimos dos o tres ocasiones de gol para hacer el tercero, incluyendo el gol bien anulado por fuera de juego, ¿no? Que es que al final la gestión y el trabajo que está haciendo el míster con los jugadores y el compromiso que están haciendo los jugadores, porque al final el de uno sin el otro no vale para nada, creo que está siendo de aplaudir. Sí que es verdad que nos quedan 90 minutos y el Villarreal no lo demostró, que hasta en la última jugada del último segundo no pegaron pelotazo. La manera de tratar al balón realmente es algo alucinante, ¿no? Cómo trataban el balón, cómo abrían, cómo tocaban. Y yo soy partidario de ese juego. Prefiero llegar tres veces con una ocasión muy clara que no colgar balones y echar números de la lotería, porque al final colgar balones al área es echar números de la lotería. Cómo llegó a encerrar durante 15-20 minutos al Elche, perdiendo 2-0 el Villarreal. Es que el ascenso está muy, muy, muy, muy encarrilado. Todos lo firmamos, incluso yo firmaba el empate sin goles, porque al final el Elche es un equipo que siempre marca. Y allí marcar un gol en la leche. Y nos venimos con un 2-0, pero es que ver al Villarreal en el minuto 90 cómo trata el balón y cómo te encierra, realmente me da muchísimo miedo. Jorge ha numerado los jugadores que hasta dejó en el banquillo. Y tú te quedas así mirando y es un equipo para luchar en teoría por nombres y por el juego que está haciendo, para luchar en segunda división por estar arriba. Ya no te hablo para ascender de segunda a segunda, sino para luchar por lograr algo más. Y luego no me quiero olvidar, ¿no? Un jugador que nunca falla y que el domingo estuvo al 2000%, que es algo bestial, en la afición del Elche Club de Fútbol, ¿no? 20.000 personas, un partido que es televisado, después de todo lo que venimos, desde el minuto uno animando, incluso cuando peor lo pasó el Elche, volcándose la animación y animando a los jugadores y demás, creo que es de mencionar y creo que es uno de los patrimonios más grandes que tiene este club. Ya no te voy a hablar de peñas, que llevan un mes trabajando duramente con Tomás a la cabeza, pero no Tomás, todos, absolutamente todos. Cómo están colaborando, haciendo infinidad de horas para hacer banderitas, para hacer tifos, para recoger hasta entradas, porque entre las peñas estaban haciendo recogiendo abonados que no iban a sacar todas las entradas para poder repartirlas a otro y mover el ambiente. Cómo se está moviendo todo, ¿no? Pero realmente la mejor peña que tiene el Elche es su propia afición, ¿no? Sí. Es una única peña y al final se está demostrando y el domingo, perdón, el sábado se vivió un día realmente bonito. Yo lo que me pregunto es si en vez de sábado hubiera sido domingo, si no hubiera sido televisado y si encima los abonados no tuvieran que pagar, posiblemente sí que el campo se llenaría, ¿no? Porque... No, simplemente, perdona Jorge, no. De cambiar del día, aunque fuera televisado y teniendo que pagar a domingo. De sábado a domingo, íbamos a estar cerca del no hay billetes. Pero realmente es algo mágico. Es alucinante esta afición. Sí, no, hablábamos sobre todo cuando la temporada no iba tan bien, ¿no? Lo importante que era la conexión afición-equipo, ¿no? Yo recuerdo que aquí se mencionaba en este programa en el mes de febrero o marzo, decíamos, a ver, conseguir esa conexión, sobre todo a la llegada de Pacheta, ¿no? A ver si este míster es capaz de conseguir de que el equipo conecte con la afición, y al final es lo que realmente ha conseguido, ¿no? El equipo se ve identificado, perdón, la afición se ve identificado con su equipo, se siente orgullosa de sus jugadores, y eso se plasma en el terreno de juego, ¿no? Al final el futbolista da el 100%, está, digamos, el aficionado va al estadio sintiéndose orgulloso de que esos profesionales están dando todo por el escudo a los que ellos realmente quieren, y yo creo que se está viendo plasmado, ¿no? esa conexión que existe, ¿no? Realmente aquí hacía mucho tiempo que no se vivía, ¿no? Yo diría que ni a veces ni en primera división, sí, ¿no? Esa conexión grada equipo y entrenador, que sí, ha sido el artífice absoluto, porque el entrenador lo que hace también después de los partidos es irse a abrazarse a los aficionados muchas veces, sobre todo fuera de casa. Claro, aquí no te puedes abrazar con 20.000, pero allí con 70 o 100 sí. El salir a celebrarlo, esos detalles que tiene. A mí me parece espectacular, ¿no? Que el hecho de esto que hacen al acabar, de levantar los brazos y aplaudir ahí, tipo cuando lo hacía Islandia, ¿no? En su día y tal. A mí me parece algo precioso, ¿no? Y cómo la gente conecta, ¿no? Además, es verdad lo que ha dicho David, que hay muchos momentos del partido en el que el equipo le faltaba gasolina el otro día y la afición era el jugador que arropaba en ese momento y daba el aliento, así que es muy muy bonito lo que estamos viviendo, emocionante. La gente la ve salir emocionante del estadio de vibrar con su equipo y ojalá se culmine el sábado en Villarreal, pero para mí yo aún lo veo lejos, sinceramente. Tú fíjate este momento que vivíamos. Cuando los jugadores os saludaban a todos los aficionados. Es que todavía se me ponen los pelos de punta. Sí, brutal. Es que se me saltaron las lágrimas en la retransmisión. Es que no lo pudo aguantar, es tremendo. Es una manifestación de tantas miles de personas con 11 tíos ahí. Es alucinante, ¿no? Y esto solo lo puede conseguir, pues eso, un deporte en este caso como es el fútbol u otros deportes, muchas veces también más minoritarios, pero esa simbiosis, ¿no? Que esa conexión de verdad, no es que vamos a animar porque hay que animar, no. Está ahí. Y además, porque al final la masa social de siempre, los 7, 8 mil de toda la vida que no, que no fallan nunca, esos siempre están ahí, ¿no? Uh-huh. Pero era bonito y sobre todo, ahora que han pasado días prácticamente después del partido, yo personalmente le recogí entradas a muchísima gente, porque, gente que no suele ir, ¿no? Y cómo te lo han agradecido, uh-huh. ¿no? Te han agradecido el rato que pasaron de me lo he pasado espectacular, ha sido un partidazo, me lo he pasado genial, los chiquillos se lo han pasado de fábula. Ha sido muy bonito, ¿no? Y posiblemente mucha de esa gente el año se que viene enganche. En segunda división, si Dios quiere, se puedan enganchar, ¿no? Entonces, al final ha sido fructuoso también para todo, ¿no? Para el club, para la afición, lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos a 90 minutos, para mí vamos a sufrir el sábado. Yo tengo la sensación de que el sábado vamos a sufrir. Ojalá que Pacheta mantenga el equipo al 200% igual que el otro día, porque si hay algún equipo que te puede revertir esta situación es el Villarreal B, ¿no? De todo lo que he visto es el Villarreal B, con la calidad que tiene, la rapidez, la energía, la juventud. Hubieron 20-25 minutos para mí en la segunda parte donde el equipo echa el culo atrás y empieza a despejar balones como pero puede. Pero es porque le fallan las fuerzas también. Sí, pero por lo que estamos hablando también es de esa diferencia de edad en la que el otro equipo con esa juventud te mete y te asfixia en tu propia área, ¿no? Es cierto que a lo largo del partido el Elche demuestra su veteranía y sus galones, sobre todo en los duelos directos, ¿no? Cuando ahí es donde se hace notar el jugador que tiene más experiencia en el fútbol profesional, como son muchos de los jugadores del Elche que ya han competido de forma profesional, a estos chicos que están empezando. Pero luego a mí me da un miedo terrible que jugadores como Raba, que el otro día cuando conducía el balón se veía que era un jugador de una categoría superior, pero muy superior, ¿no? Y que puedan tener el día, ¿no? Que puedan llegar el sábado y salgan todos enchufados, tengan el día. Yo personalmente quiero y ojalá que Pacheta lo mantenga al 200%, porque aún así puede ser que suframos, ¿no? El Villarreal, de hecho, mirando los resultados que ha conseguido en playoff, fue capaz de ganarle al Bilbao Athletic en San Mamés 1-3, cuando el Bilbao venía de una racha impresionante que se metió a playoff siendo uno de los equipos favoritos al ascenso, y le pegó un baño allí terrible. Luego, sin embargo, perdió 0-2 en la vuelta aquí en la Ciudad Deportiva Villarreal, ¿no? Estuve viendo el partido con el Fuenlabrada, la vuelta, la segunda eliminatoria con 2-0 y le pudo haber hecho el 3-0, ¿no? Las fuerzas al Fuenlabrada en los últimos 20 minutos se vieron como le flaqueaban, ¿no? Vamos a jugar con posiblemente cerca de 30 grados de temperatura el sábado, ¿no? Todo eso hay que saber manejarlo, ¿no? Yo creo que es un último esfuerzo y ojalá que se consiga, porque yo creo que este va a ser el ascenso más bonito de... No sé, yo tengo la sensación de que lo voy a vivir de forma más bonita que el de Melilla y Baracaldo. Es una sensación mía, ¿no? Vamos a verlo, pero lo que está claro... A ver, hay motivos para confiar y muchos. Ahí están esas 5 victorias consecutivas. El resultado más contundente precisamente frente al Villarreal B. 16 partidos sin perder de Pacheta, pero está claro, en fútbol hemos visto, yo ponía el ejemplo antes con unos compañeros, ¿os acordáis hace 2-3 años del Zaragoza 0 Girona 3? Celebraban en Girona el ascenso, y llegó el Zaragoza y le cascó 1-4. Fue todavía más contundente ese 0-3 que este 2-0. Eso nos tiene que servir de ejemplo de que en el fútbol el que se relaje está fuera, está muerto. Entonces, el Barcelona de Champions, el Madrid como sufrió. Está claro. Con la Juve, el Madrid con la Juve ganó 0-3 en Turín y a la vuelta que iba 0-3 en el 90, o el Barça con la Roma. Esto es fútbol y hay que tener muchísimo cuidado. Además que este año es un año donde se han vivido muchas remontadas en todas las competiciones, sí. No solo en Champions, sino en el propio playoff se han vivido varias remontadas. David, yo quiero hacer un pequeño inciso que ahora que nos vamos. Que ya está confirmado que el sábado va a haber una pantalla gigante, va a estar preparada para 7-8 mil personas. No voy a ser hipócrita, se están preparando cosas en caso de fiesta, pero sí que os garantizo que está todo bien tapado y, como me decían, entre bromas. En caso de no pasar, vamos a contratar muchos camiones para que se lo lleven rápido y se tire todo rápido a la basura. Que está todo, se está preparando todo, se está trabajando a destajo. Agradecer a todos los colaboradores que están colaborando con la Federación de Peñas y demás. Y que los que podamos viajar o los que nos tengamos que quedar aquí, que no nos toque la lotería las entradas, que vayan a la pantalla gigante, que vivamos un mini estadio, como pasó hace 2 semanas, y sobre todo, que ojalá entre todos hagamos fuerza y disfrutemos. Nos quedan 6 días de emociones fuertes y luego el sábado a las 6:30. Jorge. Pues que yo tengo ganas de venir el lunes relajado, ¿no? Que este playoff se está haciendo larguísimo. No entiendo por qué no se está jugando de miércoles a domingo como si se ha hecho en segunda división. Imagino que la Federación Española tendrá sus motivos, pero hace ya 6 semanas que terminamos la liga regular y jugar de domingo a domingo. Terminar este larguísimo playoff en el 23 de junio es algo... En mitad del Mundial, no pasa nada. Sí, hombre. Gran idea. Al final, yo creo que los seguidores franjiverdes, que lo que sobre todo prima en nuestro amor por el Elche, no estamos ni disfrutando del Mundial. No, porque tiene la cabeza puesta en el Elche. Exactamente, estás pendiente. Yo ayer se lo decía a mi compañero, digo, che, hasta que no acabe el playoff del Elche, no voy a disfrutar del Mundial con lo que me gusta el fútbol. No me centro. Que llegue el sábado ya, ¿no? Y ojalá que el lunes hagamos la tertulia divertida, relajada y por fin en segunda división. Tengo unas ganas terribles. Y con una botella de champán o de cava. Ojalá. Gracias, Jorge. Gracias, David. Gracias. Bueno, pues para los que no podáis estar en Villarreal y los que no podáis estar en la pantalla gigante del Martínez Valero, ya sabéis que Premium Sport Café, en sus pantallas gigantes, podéis ver la final, el partido de vuelta el próximo sábado a las 6:30, Villarreal B Elche, tanto aquí en Elche como en Crevillente, en Alicante o en Novelda, donde tienen sus salones de apuestas deportivas. Y te puede llevar regalazo la camiseta del ascenso, está muy cerca, firmada por todos los jugadores de la plantilla del Elche Club de Fútbol. Solo tienes que hacer tu apuesta sobre el partido, sobre cualquier aspecto del partido Villarreal B Elche, y entre todos se hará un sorteo para llevarse esa camiseta firmada por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol. Ya sabes, Premium Sport Café es tu mejor apuesta. Y como ya es hora de comer, pues lo que vamos a hacer también es irnos a Come y Caña, aquí en Peribarra 3, porque allí tienen menús por 5 euros nada más, con guisos caseros, con bandejas de quintos y langostinos apenas a 6 euros, a 5 euros, en Come y Caña, para pegarnos un homenaje del 2-0 frente al Villarreal B. ¡Que disfrutéis! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.